piensa que si te besa te destroza. Ella no distingue nada, le gustan toditos los muchachos, que sea rubio, negrito, muy tonto, muy vivaracho. Ay anda la gorda linda, y le da todos besos en la boca. Si ustedes quieren saber su nombre, ¡vamos! La llaman la vaca loca. La vaca loca, la vaca loca. Cuando ve un hombre lo besa en la boca. La vaca loca, la vaca loca. Su pantalón llega, se alborota. La vaca loca, la vaca loca. Corran, que ella no perdona. La vaca loca, la vaca loca. Cuidado con la vaca loca. Pero si está re loca esa vaca. Le da un besito, es fogosa y muy ardiente cuando le hace cariñito. Anda por los recitales buscando siempre un amiguito para tenerlo en sus brazos y hacerle su nofinito. Ay anda la gordolita, y le da a todos besos en la boca. Si ustedes quieren saber su nombre, ¿cómo? La llaman la vaca loca. La vaca.